Charlemos, un espacio de Paradigma Radio donde el diálogo es el principal protagonista para poner en el punto de mira de la actualidad lo que está ocurriendo. Charlemos en Paradigma Radio. Utilice este espacio para sacar a la luz pública un problema, una denuncia o simplemente dar su opinión sobre un tema candente. Para eso está Charlemos en Paradigma Radio. Buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas de Paradigma, en una nueva edición de Charlemos, esta vez con la persona que les presenta, un poquito accidental, porque Inés, pues al final, por problemas que ha tenido, al final no ha podido estar aquí, así que voy a presentar yo. Yo soy Rafael del Castillo y en esta edición de nuestro programa de debate Charlemos, hablaremos sobre el coronavirus en las aulas. En el estudio está aquí presente Juan Rivera. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues bien. Juan Rivera es el vicedirector del IE Gran Capitán de Córdoba y está aquí también Jorge Montero, que es maestro del CEI Fernán Pérez de Oliva, y creo que por teléfono entraba también Rocío Almagro, aunque no sé si la tenemos ahora. Rocío, ¿qué tal? ¿Me estás escuchando? Rocío pertenece a el AMPA del IES Séneca. A ver, compañeros, tenemos a Rocío. Hola. Rocío. Buenas tardes. Ah, sí se oye, pero es que aquí no la estamos oyendo. Ahora vale. Parece que era yo el único que no tenía los cascos puestos. Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bien, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues ya son unos cuantos programas los que en Paradigma llevamos hablando sobre cómo desde el mundo educativo en Andalucía y en Córdoba en particular estamos respondiendo ante la pandemia, qué medidas se están tomando, y bueno, pues constatamos que de momento no se está teniendo bastante éxito por parte de la administración, y hoy queremos ver si ha cambiado algo, si los problemas que hemos tenido en el inicio de curso continúan o no. Y a ver, Juan, ¿tú qué nos puedes decir? Bueno, desde tu experiencia como profesor, como directivo de un instituto tan grande como el IE Gran Capitán. Bueno, pues después de 30 años en la profesión, yo creo que ha sido el inicio del curso más caótico que recuerdo. Una parte es lógica, porque evidentemente la pandemia afecta a todas, pero otra parte la he visto muy lógica. Y la he visto muy lógica porque ya se sabía que desde marzo, que habíamos estado confinados, como había terminado el curso, que el siguiente, en el año 2021, iba a tener una casuística muy parecida a la anterior, ¿no? Entonces, pienso que esa parte lógica de que una pandemia nos afecta a todos, había que asumirla, pero lo ilógico lo he visto en cómo se ha montado el curso a la hora del comienzo. Había distintas posibilidades. Una de ellas estaba clara, que era una apuesta de inversión pública tremenda para reforzar las plantillas, y el refuerzo de las plantillas en la enseñanza pública, pues bajar la ratio. Esa era la forma que considerábamos que podía ser la más adecuada para combatir lo que tenemos encima. No ha sido así, porque es verdad que, por ejemplo, han llegado los que se llaman profesores COVID, que también vienen con su mote, los pobreticos, pero esos profesores COVID, para que se haga una idea a los oyentes, de 117 profesores que estamos en el centro, 4 son COVID, es decir, estamos hablando de un incremento del 3% y poco de la plantilla. Entonces, por una parte, se veía venir, y creo que se ha actuado tarde y mal. Y por otra parte, cuando no quieren asumir una responsabilidad directa, pues acuden a un término que a mí me hace mucha gracia, que me encantaría que existiera de verdad, ¿eh?, que es la autonomía de los centros. Pero yo puedo garantizar que solamente se acuerdan de la autonomía de los centros cuando hay un problema, y a ser posible para que ese problema pues lo asuman los equipos directivos y los profesores que estén en el centro. Interesante esto que planteas para ahora, después de este primer turno, que lo debatamos con un poquito más de amplitud. Jorge, ¿y qué nos cuentas? ¿Qué tal en tu centro el inicio de curso? Pues bueno, nosotros el final de curso pues fue un desastre, porque vivíamos víctimas de la incertidumbre, no sabíamos qué iba a pasar. Se hablaba de que iban a llegar muchos profesores, que iban a llegar además con muchísima facilidad. El centro en el que yo estoy, el CEI Fernán Pérez de Oliva, no ha recibido ningún refuerzo COVID, simplemente porque tenemos cuatro aulas a más de 20 y una está a 19, entonces no entramos dentro de los criterios por ese alumno de menos, entonces no recibimos ningún tipo de refuerzo COVID. Luego contamos con aulas específicas, el aula específica que tienen derecho a su integración como manda las normativas, pues claro, intervienen en distintas burbujas y eso genera, pues bueno, pues ha generado sentimientos desde las familias, desde el profesorado, desde incluso desde el alumnado, pues bueno, con esto de las burbujas y la psicosis que se ha creado. Y además, bueno, pues en este profesorado COVID, que ahora parece ser que van a volver a venir, pues bueno, asistimos a un acuerdo donde tampoco se nos incluye, y que además realmente no es un acuerdo de refuerzo COVID, es ponerle un poquito de solución a aquellos problemas que no resolvieron en septiembre por las propias normativas que incumplía la propia consejería. Porque yo puedo hablar de un colegio en concreto, que es el de Silillo, donde le faltaba una docente, y lo que ha hecho ahora es darle la docente que le correspondía por norma. O sea que nos mienten, nos llenan de bulos, nos llenan la cabeza de contradicciones, y las familias no saben a qué atenerse. Luego además aparecen figuras, ¿no?, al estilo Spiderman de la educación, que envenenan todavía más las posibilidades que podemos encontrar de acuerdo, ¿no? Como este verano que hemos, en Córdoba, por ejemplo, hemos tenido un grupo de AMPAs y docentes donde, pues bueno, se buscaba que se creasen sinergias y que se buscaran apoyos mutuos, y bueno, pues ese tipo de personajes pues los destrozan porque buscan el conflicto y hacen un poquito más de mella en toda esta situación de incertidumbre que nos ha rodeado. Y luego además, como tampoco los criterios los dejan muy claros, sino que luego hablan de esa autonomía de los centros, que en el currículum de primaria se reduce a una hora del currículum de cada uno de los cursos de primaria. Es decir, si nosotros echamos cuenta, son 22 horas y media semanales, y una de esas horas es de autonomía de los centros. Estamos hablando de poco más de un 4% del currículo el que recaería en la autonomía de los centros. Que además, quiero decir que aquí tenemos, hay un desfarajuste, y el plan de esta consejería pues básicamente es la ausencia del mismo. Esperar que las cosas no cambien. En junio, cuando asistíamos a ver qué refuerzos iban a llegar, los criterios de cupo, que son los que conforman las plantillas de los centros, eran exactamente los mismos criterios que habíamos tenido el junio anterior, con lo cual no hubo ninguna variación. Esperábamos con ansia a ver durante el verano qué ocurría, y tuvimos que esperar a ya iniciado el curso para que estos compañeros se incorporasen a los centros con pocas medidas de seguridad o ninguna, porque no sabíamos si habían pasado los controles, los referentes COVID. Esto ya es el colmo de la panacea, los chiquillos y las chiquillas están absolutamente desbordados de centros a los que tienen que hacer referencia. En fin, esto la verdad es que es muy difícil. Y luego además tenemos que lidiar con las sensaciones de las familias, que vienen con miedo y que vienen con mucha preocupación porque conviven con personas vulnerables. El fantasma del asentismo escolar sobrevuela por todas ellas. En fin, aquí tenemos que, cuando se está en la barrera es una cosa, pero cuando se está contactando con la gente es otra cosa diferente, y tienes que además llevarlo a la calma, hacerle lo más fácil la estancia de su hijo y su hija en el colegio, porque luego tienen que ir a las casas, y hay que crear también un clima que sea lo más cálido posible, con distancia, con medidas de seguridad, etcétera, etcétera. La verdad es que un poquito el curso es muy raro, los patios parecen un patio de la cárcel. Los niños deambulan por ellos y vengo, no, esto qué hay, no sé qué, y parecen que estuvieran castigados, que estuvieran condenados a algún tipo de historia. La verdad es que es más que atípico. Es raro esta vuelta a las aulas. Y Rocío, tú, sí. Como madre, como persona que está trabajando en un AMPA, el diagnóstico que haces de este inicio de curso, ¿cuál es? Desastroso. Desastroso. Desastroso, sí. Porque los padres tenemos miedo. Nuestros hijos están en primera línea. Protección, ninguna. Empezamos el curso con un protocolo que llegó el día 3 de septiembre. A día de hoy ya se ha cambiado en el momento en que han empezado a confinar cursos enteros. Lo que vemos con ese protocolo es más desprotección hacia nuestros hijos. Ahora ya, antes se confinaba por un niño, se confinaba una clase. Ahora si el maestro o el profesor da positivo, la clase no se confina, porque como están con mascarillas puestas, pues están seguros. Luego, antes por un alumno se confinaba la clase completa, ahora no, ahora es desde ese alumno un radio de 2 metros, que tampoco es cierto, que es el de adelante, el de atrás, el de izquierda y el de la derecha. ¿Y el resto qué? Y ahora, cuando nuestros hijos están confinados, ¿qué ocurre con ellos? Es si están en primaria, todavía hay padres y madres que pueden estar ahí ayudando, explicándoles. Cuando llegamos a un primero o segundo de bachillerato, ¿qué hacemos con ellos? Esa materia la pierden. No hay clases. No hay clases online. Para nosotros es un desastre. Como madre de primaria, de secundaria y de bachillerato, desastroso. Yo lo veo desastroso. Porque a mí me ha pasado, por ejemplo, yo he tenido a mi hijo 15 días confinado en mi casa, a los 3. El de segundo de bachillerato, porque el profesorado ha querido. Es decir, porque su profesorado y su dirección de su centro ha querido y le han dado clases online. Y se las han dado por la tarde. O se lo han mandado en diferido, decían, grabó la clase y se lo han mandado al alumnado. Pero porque ellos han querido. Yo intento ponerme en contacto con delegación, con nuestro inspector, con la servicio de inspección, con la delegada de educación. Silencio administrativo. El absentismo escolar. Hay gente realmente tiene un problema porque son de alto riesgo, porque tienen muchísimos problemas. Y aquí se pega carpetazo y que vaya todo el mundo y a quien le toque, le tocó. No lo veo justo, esto es un desastre. Es un desastre. Y los que están en primera línea son el profesorado, el alumnado y a continuación la familia de cada uno. Bueno. Y aquí no hay una tranquilidad, no te dan, no te escuchan, no quieren hablar con nadie, escuchan simplemente lo que a ellos les interesa. Pues el panorama parece bastante desolador, ¿no? Esto quizás se podía entender en parte el curso pasado cuando pues hubo que confinar deprisa y corriendo. Nadie esperaba que se tuvieran que tomar medidas tan fuertes como esta. Pero claro, habiendo tenido tantísimo tiempo, desde marzo hasta septiembre, para poder organizar un curso de otra forma, pues los directivos se han encontrado que el 3 de septiembre, cuando a 10 días escasos de que el curso comenzara, apareció una orden, un BOJA, que tuvieron que interpretar, que tuvieron que organizar los centros en base a una orden que permitía flexibilizar cómo estaban organizadas las clases para intentar aumentar la distancia entre alumnos. Pero parece que entre lo que ponía en ese BOJA, que le vamos a preguntar a Juan que nos lo explique, ya que él ha tenido que participar en esa organización de un centro, y luego lo que los centros han podido hacer realmente, hay bastante diferencia, ¿no, Juan? Sí, vamos a intentar, para los que no sean docentes, pues explicar un poco la situación. Antes, dos matices. Cuando hablaba Rocío, pues totalmente de acuerdo, porque es curioso que nosotros, por ejemplo, para acceder a la delegación es prácticamente imposible, porque tendría que ser a base de cita previa telada, pero en cambio no hay ningún problema para que 1.300 alumnos, como en el caso de mi centro, pues puedan acudir a todos los días. Debe ser que los profesores y los alumnos pues somos supermanes y estamos inmunizados contra todo. Y luego, pues en el último acuerdo este que han suscrito con algunos sindicatos, pues yo, a mí lo que me gusta, aparte de lo que propaganda, que incluso la puedo ver lógica que quieran hacer propaganda, sí metería las cifras por ahí. En en Córdoba significa un incremento de 83 profesores para toda la provincia. Entonces estábamos de gachondeo el otro día diciendo, a ver si ahora, en vez de mandarnos un profesor entero, nos van a mandar un profesor troceado para varios centros, que hay muchos más centros que profesores. Estaba diciendo Rafa, pues efectivamente el día 3 de septiembre, cuando ya teníamos los cursos empezados, las plantillas se tienen que planificar, se planifican durante todo el mes de julio, cuando ya tenemos más o menos las matrículas, y también hacemos previsiones de aquellos alumnos, alumnas que no han superado, estoy hablando de secundaria siempre, y bachillerato y ciclo, los que no han superado, pues hacer previsión de los que puedan superar y sumarlo. Pues bien, como ha dicho antes Jorge, la ratio que nos aplicaron era exactamente la misma que en un curso normal. Es decir, cuando te dicen una media, van de 25 o 30 o 35 alumnos en función de si eres de secundaria, de bachillerato, de primaria, te van haciendo una media de alumnos a los que le suman un 10% en casos excepcionales. O sea, nos trataban como si fuese un curso totalmente normal a la hora de los números. Es decir, tantos alumnos divididos por tanto, esas son las unidades que te concedo. Cuando nos llega la circular, pues te hablan de flexibilidad, de la flexibilidad de lo que es la organización del centro. Entonces nos plantean el primer panorama presencial pura, es decir, todos los alumnos pues van a acudir de forma presencial. Bueno, hay institutos que desde el primer momento optan por la presencialidad pura porque tienen menos alumnos y tienen sobre todo capacidad en las aulas. Luego nos meten otro modelo, que es un modelo curioso, el llamado telemático, donde decía la mitad de los alumnos están en su casa con ordenadores siguiendo la clase y la otra mitad están con el profesor y van turnando. Ahora explicaré algunas características de esto. Y el tercer modelo, que era el semipresencial, donde había dos, a su vez, el modelo B y el modelo C. El modelo B planteaba una organización por ámbito, para los que escuchen, por ámbito significa que un profesor, por ejemplo, de matemática, daba en tercero de la ESO matemática, física, geología, biología y tecnología. Estamos hablando de la recuperación del espíritu de Leonardo da Vinci para que sea el hombre del saber universal. Los de idiomas mezclados con los de lengua. Un deterioro absoluto de lo que es la calidad de enseñanza. Y luego había un modelo, el C, que torpemente, pues, 11 o 12 institutos de Córdoba consideramos que podía ser el acertado, que es el modelo C, que decía una relación similar. Pero claro, nosotros, buscando hasta en el diccionario, similar no es igual. Al final, la conclusión que nos han ido mandando es que similar tiene que ser igual a la otra organización. Modelo presencial, en mi centro, tenéis que imaginar un centro con estructura casi carcelaria, o sea que también el que diseñó aquello, pues en su momento, no sé si estaba pensando en otra cosa, con lo que sale en las películas de las barandas con dos galerías, un centro donde la mitad de las aulas, como era centro TIC, y tú lo sabes perfectamente porque eres profesor de informática, tenía una estructura para un número determinado de alumnos, o sea, máximo 25 alumnos por aula. Cuando tú metas 25 alumnos por aula, si le aplicas la distancia de seguridad, te podrías tener a la vez en clase 8 alumnos, 9 alumnos. Echándole dos puñados de arroz más, los podemos poner en 12-13, que es lo que hicimos, por una parte. Y por otra parte, un centro donde tiene otra peculiaridad, que es que las mesas están juntas. Los alumnos están de dos en dos y tú no puedes separarlos porque son mesas largas y si las cortases por la mitad te quedaban dos patas en un lado, dos patas en otro, una mesa cumba. No había forma. Con lo cual ya teníamos que físicamente no podíamos. El modelo telemático es muy bonito, pero el modelo telemático en un barrio obrero donde hay un sector de la población que lo está pasando muy mal y donde hay una carencia de muchas veces de equipos, significa que nosotros ya durante la pandemia tuvimos que dejar más de 60 ordenadores del centro a nuestros alumnos, para los alumnos de la ESO. Y lo dejamos porque en aquel momento no se estaban utilizando en el centro. Ahora era imposible dejar estos ordenadores. Y, evidentemente, eso requería que el niño tuviese una buena conexión, que otros no tienen conexión, la wifi y la cámara funcionando. La telemática no podíamos ponerla porque automáticamente nos dejábamos a un tercio de nuestros alumnos. La sincrónica, ¿no? Es la modalidad sincrónica que es con la historia telemática de la mitad. Bueno, pues nos dejábamos a la mitad del alumno afuera. Y luego ya sabemos que hay otros institutos que lo están aplicando, le está dando muchísimos problemas porque cuando están todas las clases haciendo lo mismo, ahí hay un momento en que se cae. ¿Qué es la solución que al final vamos a tener que hacer? Pues imaginaos, la solución es todos presencial. todos presencial porque nos han denegado los modelos de lo que sería la semipresencial, porque nos iban siempre poniendo que si tenemos que explicar cómo controlábamos a los alumnos, que si la cómo se estaban los alumnos conectados, a los que no estaban atendiendo en semipresencialidad, pues vamos a tener que poner la presencial. Y de hecho mañana volvemos con la presencial. Los padres del centro han hecho lampa una carta dirigida a la señora delegada y irá también a la defensor del pueblo, han hecho también otra carta al claustro, han protestado muchos padres, pero vamos, supongo que el caso que va a hacer como el que ve llover, ¿no? O sea que es una autonomía muy poco, claro, autónoma, en el, ¿no? en el momento que nosotros el modelo que elegimos de forma torpe, porque vuelvo a repetir que seríamos todos los institutos que no sabíamos leer, cogimos un modelo que era el similar al otro, pero considerábamos era mitad de alumnos, unos institutos eran mitad de alumnos, una parte de la mañana, otra parte, iban cambiando por día, y nosotros elegimos un día completo, uno alumno, otro día completo, otro alumno, 50% con la distancia. En el nuestro caso hemos tenido pues la suerte, eso sí, con unas normas que hace un coordinador COVID, que es un compañero más que en nuestro instituto, pues el pobretico le va a dar algo porque está sobrepasado totalmente de trabajo con toda la problemática que hay, con señalizaciones, con un montón de elementos, como antes ha dicho Jorge, los alumnos los tenemos en el patio, allí puestecitos en una serie de, para que no se mezclen unos grupos con otros, pero todos esos flujos que nos ha costado semanas diseñar, ahora en el momento que tengamos que meter sí o sí la presencialidad, pues se van a tomar viento. ¿Por qué? Porque ya tienes que redistribuir nuevamente las aulas y vas a tener a los alumnos estando en aulas como estaban el año pasado. Procuraremos que en las clases donde de 24 haya 20, 21, imaginaos en distancia de seguridad si son 24, y en las clases de 30 y tantos que haya 27 o 28, eso es lo que podemos hacer, no podemos hacer otra cosa. Y de momento, bueno, se ha conseguido que no hubiese ningún tipo de incidencia COVID allí en el centro. Ahora ya, a partir de mañana, cruzo los dedos y toca madera. Claro, estas medidas de las que está hablando Juan son para centros de secundaria. Creo que en el IES Séneca ha pasado algo similar, ¿no? Que el centro escogió la misma modalidad que el centro de Juan, el gran capitán, la C, y no se ha podido aplicar, y el centro ha optado por otras modalidades, ¿no, Rocío? Nosotros teníamos el 3+3, era la sincrónica, pero las primeras 3 horas de clase la daban un alumnado, se cambiaban a la hora del recreo y volvían al otro. Todo era porque los 1000 alumnos que hay no se juntaran todos en el recreo, ¿vale? Para evitar los contagios. Ahora ya nos obligaron a un día sí, uno no, ¿vale? Pero segundo de bachillerato tuvieron que hacerlo presencial, porque no hay ancho de banda, no funciona, delegación no ha hecho su trabajo y no hay manera de conectarse desde el instituto para poder dar las clases bien en casa. Entonces, a los segundos de bachillerato han tenido que mandar los presenciales, que empezamos este lunes pasado a presenciales. Sí, están dando clases en el salón de actos, porque claro, son aulas pequeñas, alumnos mayores, mucha cantidad, la ratio es muy alta, y departamentos han desaparecido, ahora son aulas, el salón de actos, y así estamos. Y no lo queremos, no queremos esto. ¿Y estáis planteando tomar algún tipo de medida como AMPA? ¿Sí, Rocío? Sí, claro, sí, sí, pero además reuniéndonos directamente con los padres. Nosotros ya hemos tomado, vamos, nosotros a nosotros nos suelen comunicar casi todo lo que pasa en el centro, ¿vale? Como AMPA, y con las decisiones y opiniones de todos solemos ir por el camino que quiere la mayoría de los padres, pero ya ha llegado un momento en que los segundos de bachillerato nos vamos a juntar todos, vamos a empezar a hacer movilizaciones, por supuesto que sí, porque además tiene un silencio administrativo que no tiene sentido, porque para mí lo que me da a entender un silencio administrativo es: señor, usted no está trabajando, usted no se está haciendo su trabajo, porque hay problemas y usted no está dando la cara. Yo me canso y llamo al inspector, por ejemplo, y a mí nunca me coge el teléfono. Llamo a delegación, no nos pueden atender presencialmente porque estamos en una pandemia. Perdón. Y mi hijo tiene que estar allí, en aulas masificadas, sin recursos, sin medios y con una mascarilla simplemente de protección porque distancia no hay. No lo entiendo. No lo entiendo. Entonces nosotros sí, nosotros ya a partir de esta semana ya nos reunimos y lo que vamos a empezar a movilizarnos, pero bien. Bien. Bueno, la verdad es que hay cosas que porque son inexplicables. Porque los escritos hemos hecho, escritos, correos, de todo, hemos mandado y nosotros no tenemos ninguna respuesta a nada. Ni siquiera un vale, lo he leído. Nada. Y los pasamos los escritos por correo electrónico, los llevo a la secretaría del centro, los meto por ventanilla abierta, pero no hay respuesta alguna. Y la llamada, ya eso ya es, bueno, hace llorar. Bueno, pues Jorge, en secundaria el panorama es desolador. Tú que eres de primaria y bueno, pues la semana pasada pudiste algún día desayunar con una noticia de que ha habido un acuerdo de la consejería con algunos sindicatos, ¿no? Con Comisiones, con AMPE y con CESIF, porque va a haber un refuerzo que afectará a primaria especialmente, ¿no? ¿Es así? Mentira. Eso es mentira. A ver, mentira, explica, ¿nos lo puedes explicar? Mira, como os comentaba antes, los cupos de junio, la organización de las plantillas, se repetían con mismos números que años anteriores, con mismos criterios para asignar las plantillas. Y en este desastre que tiene montada la delegación y la consejería, pues se le olvidaba mandar un profesor a un colegio, otro par de profesores a otro colegio. Anda que este tiene aulas mixtas y se me excede la ratio, porque la aula mixta, para aquellas personas que no son del gremio, son aquellas unidades que están formadas por uno o más cursos, tanto de infantil como de primaria, y tiene una ratio, un número de alumnado máximo de 15. Y ellos, pues a lo mejor, ellos aplicaron un concepto que es la matrícula sobrevenida y la posibilidad de aumentar en un 10%. Y la matrícula sobrevenida es aquella matrícula que durante el curso se produce en tu centro. Es decir, yo empiezo en septiembre con 15 niños en una clase de primero y segundo de primaria y una familia se traslada al centro y tengo 16, pues entonces no me dan una unidad más, perfecto. Pero es que estamos hablando de que al inicio del curso había 18 y 17 alumnos matriculados y la consejería y sus delegaciones provinciales pues no han atendido a la norma que ellas mismas se dan para que las cosas estén con normalidad. Entonces, todos esos desastres que han ido montando a lo largo del verano y del inicio de curso por falta de previsión, pues ahora, en octubre, con el curso ya iniciado, con las asignaciones de las tutorías hechas, con los horarios establecidos ya y los refuerzos prácticamente pues ya determinados y asignados por áreas, te van a aparecer maestros con los cuales tú no contabas, porque, como dice la compañera, tú puedes llamar a quien quieras, pero allí para que te cogen el teléfono, eso es una quimera, y luego ya para que te respondan por escrito, eso ya es prácticamente una utopía. Entonces estamos hablando de que hay una desorganización en infantil y en primaria. Pues bueno, en el colegio en el que yo estoy aparecen niños de 3 años, que algunos no han cumplido todavía los 3 años, pero que lo cumplen en septiembre, octubre, noviembre o incluso diciembre, y llevan desde sin escolarizarse en una guardería desde marzo. Esas criaturitas, que vienen totalmente inmaduras, ahora lo suelta en un colegio durante 5 horas. Y esas criaturitas tú no las puedes tocar. Y las criaturitas, pobrecitas mías, porque es que eso hay que verlo y vivirlo, se ponen a llorar desesperadamente. Y tú no has puesto acá. Venga, hombre. ¿Quién pasaría tú una mañana viendo a un niño llorando y no lo toca? Pues ya sabes lo que puede pasar. Las maestras los cogen porque evidentemente ese niño necesita consuelo. Que es que en la educación no solamente estamos enseñando. Y en infantil de 3 años hay una evidentemente una enseñanza, pero hay unas necesidades también de cariño, de afectividad. Nos vamos a la aula específica. Y exactamente lo mismo. Son niños que tienen unas necesidades educativas especiales y que necesitan otro tipo de educación. Y en primaria, efectivamente lo mismo. En mi grupo, que tengo 24 chicos de sexto, estamos en la misma clase que antes había, 25 o 26. Entonces la disposición no cumple, por supuesto, la distancia de seguridad, las medidas de higiene se llevan, pero yo tengo justamente enfrente una clase comunicada por una puerta, que es exactamente igual, dotada de mesas, de sillas, de pizarra digital que funciona correctamente. Si me hubieran dado un maestro más, hubiéramos podido desdoblar todos los cursos de la primaria. Pero claro, eso habría que haber hecho una planificación generosa, una planificación que fuera sincera y que atendiera las necesidades. ¿El CEI Fernán Pérez de Oliva tiene espacio? Pues ¿por qué no voy a dotarle de maestro que esas criaturas tengan espacio? Pues no, con los criterios que establecieron para esos maestros COVID, que por cierto, hasta diciembre lo tienen garantizado el contrato, que a lo mejor luego después de diciembre, con las negociaciones presupuestarias de los tres partidos que gobiernan la consejería, pues no les da para pagarle a estos compañeros y se tienen que ir a su casa, porque hasta diciembre lo tienen garantizado el sueldo y el contrato, pero después no sabemos que compañeros que llegaron, que los equipos directivos, yo ahora soy jefe de estudios, pero yo soy director y Juan, que es vicedirector, ya sabe cuándo eso se planifica. Eso no se planifica en septiembre, eso se planifica durante julio, durante agosto, cuando te van informando. Tú asignas tutoría, asignas espacio, asignas compañeros, horario, y tú ahora te enteras a mitad de septiembre prácticamente de quién te viene. Y por no hablar ya de las bajas. La gestión de las bajas, eso es ya es un sin Dios. Porque nosotros notificamos una baja un jueves y cuando la baja se va a cubrir va a ser el martes de la semana que viene. O sea, mañana. Y viene desde hace dos jueves. En fin, es un desastre. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. No dejes. Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, leeré. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminar. No, no, deje. Bueno, pues la situación que nos están contando aquí las personas que están en este estudio es una situación complicada, difícil, pero bueno, al menos tenemos aquí compañeros en el estudio que nos animan desde aquí, a los que le damos las gracias. Y luego le queremos dar también las gracias a las personas que nos están escuchando, que nos están poniendo mensajes. En concreto, se la vamos a dar a la compañera, creo que se llama Marian, porque no firma con su nombre. Pone las madres y las abuelas luchan, un nick bastante bonito, en el que pues nos está agradeciendo el programa que estamos haciendo por la labor divulgativa. Y bueno, pues yo le doy las gracias a las personas que están aquí, que son quienes están haciendo esa labor. ¿A cuentas con el acuerdo del que hemos estado, que Jorge nos ha estado explicando antes, que lo han vendido como algo invendible porque no es nada? Jorge nos estaba diciendo que hablan. El acuerdo se basa solo en cumplir parte de la legalidad, ¿no? Porque según Jorge ha estado contando, el número de alumnos y de alumnas que desde el punto de vista legal, normativo, debiera haber en un curso. En aulas mixtas. En aulas mixtas, se puede ampliar en situaciones sobrevenidas. Y la consejería. Perdón, en unidades, sí, es verdad. Creí que iba a hablar del caso de la Lamita, sí, perdón. En unidades sobrevenidas. La matrícula, claro, sobrevenida es. Claro, en situaciones sobrevenidas, que se traslada a alguien cuando el curso ya ha comenzado a otra ciudad, a otro centro, y claro, ya no se podrá cambiar todo el horario del centro. Pero la realidad es que la consejería toma como una situación sobrevenida todo, ¿no? Y además creo que este acuerdo. Tiene fecha de caducidad, es hasta Navidad ya, dicen que no van a seguir cumpliendo con esta legalidad. ¿Qué opina Juan tanto del hecho este como de que haya sindicatos, además sindicatos con solera y con una historia como la que tiene Comisiones Obreras, que lo haya firmado? Vamos a ver, ahí ya tendrían que ver qué motivos llevan, pero una cosa es la propaganda y otra cosa son los números. Yo antes decía que había, no es una noticia mía, la estoy viendo aquí ahora mismo, recupero el Cordópoli, y así se repartirán los 83 docentes de la provincia de Córdoba, que en la ampliación, esta es una noticia que sale, creo que era el 10 de octubre, así, el día 10 de octubre, sí se repartirá a los 83 docentes que contratará la Junta para reforzar la plantilla en Córdoba, ¿vale? ¿33 docentes? 83, ¿vale? Para toda la provincia. Bueno, aquí tendría Córdoba hoy provincia, tendría que la de menos, pero eso es lo de menos. El contrato gordo fue con los compañeros, los profesores COVID, ¿vale? Y los profesores COVID, yo sí, eso sí es un dato que nosotros tenemos. Nosotros somos 117 personas. Nos han llegado 4 cupos COVID, 4 profesores asignados al centro por la pandemia. Eso significa el 3,43% de incremento. O sea, vamos a traducir realmente lo que sería en cifras reales. Tú aumentas la plantilla de los centros en esta situación que estamos hablando con el 3,43%. Y por lo que nosotros sabemos, en nuestro caso, pues así hemos sido los que más han podido mandar. La media de los institutos grandes ha sido entre 4 y 5 profesores. Otros, como ha dicho antes Jorge, ni lo han olido, ni lo han visto. Esa es la realidad del refuerzo. Ya me puedes decir lo que quieras, pero estamos hablando que no llega al 4% de la plantilla. Y tú podías haber hecho otra cosa, por ejemplo. El centro está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 9 y media, las 10 de la noche. Tú podías perfectamente, con un refuerzo de personal, haber hecho, llevarte los bachilleratos, que son los que pueden tener, sobre todo el segundo, a la tarde. Y haberle dado clases por la tarde, pero claro, para eso necesitaría que te hubiesen mandado 15 profesores, 14 profesores, que te permitía el poder doblarlo. Eso no ha ocurrido. Otro elemento que tendremos que ver. Cuando hay sindicatos que firman, bueno, cada uno sabrá por qué lo hace. A mí me parece que es una forma de lavarle la cara a la delegación. Y por cierto, algunos de los sindicatos que tú has nombrado estuvieron con nosotros en la huelga que convocamos al inicio de curso. Y para que veamos también cómo se utiliza la propaganda, a mí hay un dato que me resultó muy curioso y muy llamativo. Cuando la delegación provincial dio cifras de profesores en huelga, en Córdoba dijo, en Córdoba provincia, que había 40 profesores en huelga de la enseñanza secundaria. Pues bien, en el Instituto Gran Capital al que pertenezco, nada más que los compañeros y compañeras, entre los que me incluyo, que tenemos que pagar nuestro día de huelga, o sea, que nos van a quitar el sueldo, como es lógico cada vez que hacemos huelga, somos 56, ¿vale? Pues entonces estamos hablando de una administración que da una cifra de 40 para toda la provincia sin pararse a ver que, bueno, nada más que en uno de sus centros ya había 56, ya había 16 más. Quiero decir que aquí estamos jugando a la propaganda. Estamos jugando la propaganda. Y luego después, pues habría que ver hasta qué punto se cuida o se quiere cuidar la pública, porque antes lo hemos insinuado, pero me acuerdo de la movilización este verano cuando aquí ha habido colegios que los padres querían tener a sus hijos en la pública y se le han denegado las unidades. A mí me gustaría ver qué pasaría si fuese al revés, que le denegasen en la concertada. Que, por cierto, la concertada es falsa, la pagamos todos con nuestros impuestos, todos, que no es una privada, ¿no? Es una pagada por nuestro fondo. Entonces, aquí, el incremento de plantilla, mínimo, si fuese un 10 o 15% sería poco, pero imaginaos que estamos hablando que entre el 3 y pico más los 83 estos, pues llegarán al 4% de incremento total en pandemia. Y las clases, en vez de 28, pues están a 24. Pero si la clase es muy pequeña y la distancia de seguridad son inexistentes, sí, la mascarilla que debe ser mascarilla salvadora. Y los profesores y las profesoras que debemos tener un pellejo muy duro y somos capaces de aguantarlo todo, igual que los alumnos. El dato es bastante curioso. La consejería anuncia 40 y tantos profesores haciendo huelga y en el IE Gran Capitán hay más de 50. Yo no sé qué es lo que da más miedo, si que sea que hacen así las cuentas, lo que da mucho miedo, o que nos hayan mentido, lo que también da bastante miedo. Rocío, ante el panorama este, ¿se ha hecho algo bien? Yo no, ni bien ni mal, es que no se ha hecho. Yo pienso eso. ¿Que no se ha hecho? O sea, no que se ha hecho. Los responsables, la administración no ha hecho nada. Simplemente cargar a la docente y a la directiva de trabajo, el trabajo que ellos tenían que tener hecho, que tenían que tener previsto, pero a ellos nada. Y lo demuestran con sus silencios administrativos, lo demuestran con su actitud y lo demuestran con la desprotección, la desprotección con la que nos tienen tanto a los docentes, a las direcciones y a los padres y a los alumnos. Pues... Por eso lo digo, no es que lo hayan hecho mal, es que no han hecho nada. Han puesto un parche. Para mí, el día 3 de septiembre pusieron un parche. Tenían que hacer abrir los centros escolares, tenían que entrar los alumnos, tenían que entrar los docentes. Daba igual que fuera infantil, primaria, que secundaria, que bachillerato, que ciclo, daba igual. Se les ocurrió hacer un cambio ahí, nos lo pusieron bonito, luego de bonito nada, porque encima lo sufrimos todos, luego a última hora lo cambian y ahora con los cambios de protocolo vamos a peor, con lo cual su trabajo no lo han hecho. Para mí, no, y para mucha gente, no. Bueno, pues el panorama es indescriptible, ¿no? Os voy a hacer a usted una última pregunta para no alargar demasiado este charlemos, porque creo que, en fin, los datos son contundentes y lo que se está diciendo tiene su peso específico y nos queda poco. A estas alturas, ya con el curso empezado, aunque se lleva poco de curso, si la consejería viniera y dijera, venga, vamos a escucharos porque creemos que hemos hecho mal las cosas. Si tuvierais la oportunidad de estar frente a Imbroda para decirle qué puede hacer a partir de ahora, ¿qué es lo que diríais que puede hacer? No vale decir que dimita. ¿Empiezas tú, Jorge? Venga. Pues para empezar, a mí se me ocurre que establecer unos criterios claros, aumentar el presupuesto, ya que tenemos que un nuevo gasto, que es el de los geles hidroalcohólicos y todas las cuestiones de mantener la distancia de seguridad y tal, pues evidentemente ha habido que señalizar, ha habido que comprar geles, mascarillas y un sinfín de cosas. Para eso no ha habido una nueva partida presupuestaria, se asume con los gastos que tenía el centro, con la misma partida de gasto de funcionamiento que existía anteriormente, con lo cual en presupuesto, incremento cero, pues le pediría presupuesto. El tema de la brecha digital es algo que a mí me preocupa, que ya Juan lo ha puesto sobre la mesa. En primaria tenemos otro problema, que es que los niños más pequeños pues necesitan tener a su familia custodiando un poco el uso del dispositivo. Ya no voy a decir ni siquiera ordenado, del dispositivo. Hay familias que además, según qué barrios, no tienen acceso a poder adquirir un dispositivo de mediana calidad y acceden mal que bien a conexiones de internet, con lo cual le pediría que salvara verdaderamente la brecha digital. Se ha dicho y se ha comentado que para los profesores que sí tenemos nómina, podemos acceder a comprarnos lo que, entre comillas, nos dé la gana y podemos pagar la conexión de red que casi nos guste, para nosotros sí va a haber ordenadores, pero sin embargo para Rafael no va a haber ordenadores, cosa que me parece totalmente desacertada. Luego me parece que habría que ser generosa y un poquito creativo en la creación de nuevos espacios. Hay edificios que son municipales, hay edificios que son de la consejería y a lo mejor alguno puede ser que esté cercano a centros que estén totalmente masificados y donde las ratios sean absolutamente inasumibles. Entonces le pediría que fueran generosas y generosos y creativos y creativas en esta gestión de los espacios. Y bueno, iba a decir otra cosa, pero se me ha olvidado. Pero bueno, no quería dejar de saludar a esa gente del Algafec y de Caballero Santiago que durante el verano estuvieron luchando por esas unidades y que esas unidades se las quitaron gracias a la inacción de la consejería, ¿no? A ellos que no les daban vacantes, pero en favor de los centros, como diría Antonio Bueno, que me encanta mucho su expresión, los centros privados con concierto educativo, que es la realidad de esos centros, ¿no? Entonces, bueno, la apuesta por la pública, además de que la gestión del aumento de profesorado para asumir esos doble espacios, yo creo que sería lo suyo, pero no sé por qué me parece que me voy a despertar ahora mismo en mi cama otra vez soñando. Bueno, y Juan, tú imagínate que tienes a Imbroda, imagínate que yo soy Imbroda, que tengo distancia de seguridad suficiente para sentirme protegido por lo que me pueda hacer. No, no, vamos a ver. Hay que, por ejemplo, antes lo ha dicho Jorge, los 100 ordenadores para los profesores han llegado. En ese aspecto han llegado para los profesores, pero a mí me preocupan no los profesores, a mí lo que me preocupa es los alumnos que no tienen, porque nosotros tenemos la realidad de gente que ya no tenía anteriormente equipo y gente que están 3 o 4 hermanos y tienen un solo equipo. ¿Qué hacen a la hora de estar? ¿Cómo lo gestionan? Entonces, imagínate, yo no voy a decir que Imbroda imita, yo no sé si Imbroda fue cuando se vino aquí, pues el baloncesto perdió una gran figura, pero yo sé que la enseñanza no ha ganado ninguna, todo lo contrario, o sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Y como carta a los Reyes Republicanos, pues yo le haría la siguiente, ¿no? Pues mire usted, aquí esto se soluciona con dos elementos. Uno, mayor plantilla, eso significa desdoble y eso significa el poder tener grupos más pequeños. Única forma de garantizar una cierta seguridad que ahora no se garantiza. Y por cierto, ¿eso qué implicaría? Pues un cambio de horario. Pero se nos está olvidando una cosa que también antes se apuntó por aquí. Los compañeros COVID de momento tienen contrato hasta diciembre. Seguramente se le prorrogará, pero si no se le prorroga, todos los centros que tengan compañeros COVID, todos, tienen que volver a hacer horario. Y las personas que estamos dentro del mundo de la enseñanza sabemos lo que eso significa de trabajo y sabemos lo que eso significa de mosqueo y sabemos lo que eso significa de tirar por tierra una labor cuando lleva ya 3 meses. Entonces, la carta al señor Imbroda sería dinero, si te han dado dinero desde el Estado o dónde lo estás gastando, si te han dado dinero del Estado central, yo oía que iba a haber un presupuesto X, si ese existe, dónde lo estás gastando y si tiene que gastar en personal para que se pueda desdoblar y reducir la ratio, que esa es la única garantía, que en una clase donde pueda haber 15 alumnos que no haya 20 y tantos alumnos. Esa es la única garantía de tener una cierta seguridad. A ver, regalarle al compañero COVID tila y otras cositas porque los tienen locos, ¿eh? A los compañeros que se tienen que dedicar a estar pendiente de cuando un alumno se pone amarillo. Imaginaos cuando llegue el frío y la gente empiece a estornudar lo que va a pasar con unas ventanas abiertas en un centro sin calefacción encendida. O sea, pareceremos más esquimales que otra cosa, porque será la única forma de aguantar dentro de las clases. La verdad que la responsabilidad que asumen estos responsables COVID, que no son personas del mundo sanitario y que lo que han tenido es un curso de 10 horas virtual, porque tampoco ha sido presencial, es digna de mérito y de elogio. Y que en ese curso había informaciones que le decía que las mascarillas no eran obligatorias porque la información que se transmitió en ese curso era de... aproximadamente se calcula que entre abril y mayo, cuando nos decían que las mascarillas no eran obligatorias. O sea, que en ese curso de formación se hacía mención a cosas que eran contra norma. Sí, la formación es más que mediocre, pero bueno. Luego, para irse corriendo. Y, Rocío, imagínate que es el consejero Imbroda el que está al otro lado del teléfono y sin chillarle ni levantarle la voz le tienes que decir cómo puede... ¿Qué puede hacer para que las cosas cambien? ¿Qué debería hacer? Más que lo que puede, ¿qué debe hacer? Primero, trabajar. Y segundo, escuchar a los que realmente entienden, a los que están ahí, enseñando a nuestros hijos. A esos son a los que tiene que escuchar. Y dejarse de tanta política. Esto no es política, esto es educación. Y como no sabe, porque lo demuestra, que no sabe, que no entiende, que por lo menos escuche y se deje aconsejar por las personas que realmente entienden, por las que realmente se están preocupando por nuestros hijos, porque son nuestros, no de nadie. Cada uno es de su padre y de su madre. Que lo recuerde. Bueno, pues yo creo que quien pueda que le haga llegar al consejero estos consejos que estáis dando, porque me parece que son valiosísimos, y no solo eso, creo que son de sentido común, más común que uno se pueda encontrar, y pues uno se pregunta cómo a estas alturas, como dice Rocío, no han trabajado y no han hecho nada. Bueno, íbamos a terminar, pero no vamos a terminar, porque la gente está escribiendo, comentario mientras estaba oyendo el programa, y bueno, pues quería comentar algunos de los mensajes que están poniendo para que cualquiera de los tres, o los tres, o al que le apetezca, pues lo pueda comentar, ¿no? Os digo algunos, pues por ejemplo, nos dice María que el cupo enviado por la delegación por COVID es del 4%, como tú antes decías, del total del cupo, en algunos sí es, pero no en todos. Por lo cual dice que hay cursos que no se han podido desdoblar. El alumnado, como antes estabas tú comentando, Jorge, no puede mantener esas distancias de seguridad. Luego Rafa dice que no se puede gestionar ni asignar un cupo para las plantillas anterior a una certificación de matrículas que se hizo al principio del mes de julio. Esto, Juan, nos lo puedes explicar, porque seguramente las personas que no se dediquen al mundo de la educación les costará tal. Lo mismo que también nos cuenta Rafa, no sé si es el mismo Rafa, se llama Rafa también, pero usa colorines distintos. Como es un nombre tan raro en Córdoba. Sí, la verdad es que sí. Yo pensaba que era el único que se llamaba Rafa. Dice, tener a equipo directivo durante todo el verano pendiente de si te conceden una unidad más no es de recibo. Tan justo y necesario es asignar una unidad a un curso con 27 que con 17 alumnos en un aula mixta. Y María nos dice también, y esta te va a tocar también a ti, Juan, aunque los demás podéis opinar. María dice, yo opino, aunque lo mismo estoy equivocada, que si el 50% de los equipos directivos, mejor, el 100% dimitieran, no se tendría que hacer ni huelga. Ya estaría todo lo necesario de golpe. Bueno, pues hacemos mejor una ronda y comentáis. Vale. Empiezas tú, Jorge. Vale, yo creo que ese Rafa lo conozco yo. No eres tú, pero es un compañero de la colonia Fuente Palmera, creo que puede ser. Y ese compañero, si estoy en lo cierto, en la colonia tenemos muchas unidades mixtas, que son unidades que están formadas por varios cursos. Y como os contaba antes, el número máximo de alumnos son 15. Entonces, 17 supera el 10%. Y a este compañero y a muchos otros que no hemos visto en esa situación, yo fui director del Colegio de Chavillo del Río, mando un saludo a ese cole y a ese pueblo. Y además hijo adoptivo. Vaya, es que supuso mucho. Y en ese cole pues nos negaron lo que era nuestro, que es que las ratios cuando son unidades del mismo ciclo son 15 en unidades mixtas. Y cuando son de distintos ciclos son 12. Y a los compañeros de allí de la zona pues nos tienen todo el año... siempre a que la matrícula de un niño más o un niño menos nos supone un maestro más con los 500 euros más de la unidad que te conceden, etcétera, etcétera, etcétera. Y a este compañero, si es el que yo estoy y creo que me estoy refiriendo a él, es uno de los compañeros que probablemente salga beneficiado por llamarlo de alguna manera, con el acuerdazo, ¿no? Que es ponerle el maestro que le corresponde. Y es que estamos asistiendo a que la consejería, yo no sé si porque están pagando la inexperiencia o porque son verdaderamente unos negados, es que no está atendiendo a las normas que se tienen que atender. Y ya está. Y es que no están cumpliendo con las normas. Es que así de sencillo. No sé si eso tiene algún nombre en el ámbito jurídico, pero desde luego están incumpliendo normas. Y como opina la compañera María, pues en cuestión de huelga, yo participé de la huelga que se convocó, que por cierto me gustaría hacer un... No sé, había tres sindicatos que convocaban la huelga, que eran Comisiones, UTEA y CGT, creo. Y una hora antes pasé por la puerta de la delegación y los otros sindicatos no convocantes estaban ahí con banderitas y con historias que habían convocado los medios. Me pareció tan absurdo, pero bueno, que eso lo hagan, que lo piensen un poquito. Pero bueno, que en el tema de huelga este año también estamos asistiendo a otra historia, que es que a los correos corporativos nos llega la información de la huelga muchos días ya con la huelga comenzada. La de este viernes pasado, yo me enteré el viernes a las 11:00 que abrí el correo corporativo y había llegado escasamente unos minutos antes. La del viernes anterior, prácticamente lo mismo. Y mandarle un caluroso saludo, hablando de huelga, a esos compañeros que van a finalizar su primer mes en huelga y que muchas veces pues no se les da la importancia que tiene. Son 500 docentes en Andalucía que la semana pasada pues aquí tuvieron voz y bueno, pues son personas que no se han incorporado aún y que llevan bastante tiempo sin cobrar, nuestro reconocimiento y nuestro saludo para ellos. Juan. Bueno, me estaba ahora sonando el teléfono y Carmen, mi la compañera directora, aquí se supone que estaremos en otro problema, que esto es todos los días, ¿eh? Cuando vamos a ver, en primer lugar, cuando María habla sobre la dimisión, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, y me consta que algunos directores han puesto la suya sobre la mesa, y puedo poner un ejemplo, a nosotros el día 10, cuando nos iban a hacer las pruebas COVID, las pruebas del dedo, ahí todo hacinado en el San Álvaro, por la tarde, pues nos confirmaron que nos recuperábamos un segundo bachillerato que nos habían quitado esa mañana, y que nos daban un tercero de la ESO que no teníamos. Evidentemente se había puesto sobre la mesa la dimisión porque eso no hay quien lo maneje. Y el tema de los cupos es muy fácil, son números. Tú tienes matriculado un número de alumnos que tienes que tener en julio. Luego después hay otro, se vuelve a abrir otra vez la certificación de matrícula en septiembre. Y ahora te dicen, tengo X alumnos. Si en la ESO te permiten 30 alumnos. 30 alumnos que en casos excepcionales lo suben a un 10%, serían 33 por aula, ¿eh? 33 por aula. Y en bachillerato 35, que el 10% serían 38 en casos excepcionales. Con esos cupos dividen número de alumnos por cifra y te sale la número de cursos que te asigna, de tercero, de cuarto, y efectivamente estamos hablando de una cuestión matemática pura. No estamos hablando de analizar una situación de pandemia, cómo hacerlo de doble, estamos jugando a elementos matemáticos. Y para que vayan dotados, te significa eso que hay X horas más o X horas menos en función de que tengan más o menos profesores. Pero que es matemática, que no estamos hablando de otros criterios, estamos hablando de la matemática. Entonces, a nosotros 150 dividido entre para 30, 5 clases. Estoy hablando a grosso modo, 120 dividido, y lo que te salga es lo que te asigna. Ese es el cupo. Y certifica en julio, luego abren otra vez un plazo porque en septiembre puede haber gente que pueda pasar de un grupo. Pero en estos coles que hablaba, la autorización de unidades te la mandan antes del inicio del proceso de escolarización. Que son distintos. Y cuando la consejería te manda un cero en tu vacante, sí, como le pasó al Gafé y le pasó al Caballero no Santiago, no puede meter nada. Ya dice, ahí no puede meter a nadie, eso no lo pasa, no lo hace nosotros. Condena, claro. No tienes vacantes. Si no tienes vacantes, nadie puede entrar. Nosotros no lo hacen después, pero efectivamente, pues y había demanda. Claro, y entonces hay demanda, no le genera nulidad a pesar de la demanda. Y entonces eso supone que Algafeque, entre otros, ¿no? Algafeque, Caballero Santiago y otra serie de centros, los condena a que tengan unidades mixtas por vida. Y con la consiguiente razón de que hay padres que dicen, mira, yo para eso me lo llevo a otro cole. O porque yo es que esto... No... Y Algafeque, que ha hecho, por ejemplo, en mi distrito, que es donde yo vivo, que ha hecho un trabajo espectacular con el tema de la educación ambiental, un montón de familias deseando matricularse en ese centro, y llegan los señores de la consejería y le dicen, es que no le hemos dado vacantes, pero ¿cómo haces tú una previsión de solicitudes a cero? O sea, no puedo escribir gente. Porque ya se tiene muy claro que lo que querían. O sea, claro, cerrar el centro. Eso no es gratuito. No es gratuito. Claro, exactamente. O bien es inexplicable, o bien hay una campaña de mentiras masivas, ¿no? Para poder hacer lo que quieren, que es algo. O bien algo el modelo poco de la educativo. Pública no es el modelo que defiende la consejería. Vamos a ver. O sea, fundado, vamos a mirar por el otro lado, porque el modelo de donde se ven concernidos. Pues hombre, que yo sepa, el señor Imbroda, aparte del baloncesto, antes de ser consejero, era el presidente de una empresa llamada MEDAC, especialista en ciclos formativos. O sea que estamos hablando que el modelo concertado lo tienen muy claro, ¿eh? Ahí están por encima, a mi criterio, muy por encima, muy por delante de la defensa del modelo público. Bueno, pues ahora pasamos a Rocío y sí, vamos a cerrar con Rocío porque ya llevamos casi una hora y mis compañeros me están poniendo aquí malas caras. No saben qué bailar ya. Ya no saben lo que bailar. Los teníamos bailando y ya no saben qué bailar. Rocío. Yo solo quiero decir que nuestros hijos no son números. Son niños. Y que se dejen de tanto número, que estamos en pandemia. Y si ellos no nos reciben presencialmente a una persona por centro, por lo menos un representante, que no jueguen con los números. Que los números son nuestros hijos. Y no nos merecen esto, porque nuestros hijos son el futuro. Pues qué mensaje tan fuerte para acabar, ¿no? Y para finalizar. Los niños y las niñas que van a las escuelas y a los institutos no son meros datos que aparecen en un ordenador, no son casillas, no son números, no. Sino son personas. Son personas. Personas que van a las escuelas y a los institutos para construir el mundo de hoy y el mundo de mañana, personas que van para que se les enseñe cómo hay que vivir y, claro, con estos mimbres los compañeros y las compañeras lo tienen mucho más difícil. Bueno, pues se nos ha ido casi sin darnos cuenta una hora de charlemos. Esperamos desde aquí Paradigma Radio haber contribuido a poner un poquito más de claridad a este perverso asunto en el que nos encontramos, el de el coronavirus en las escuelas. Y muy agradecido a Jorge, muchas gracias Jorge, muchas gracias Juan, muchas gracias Rocío, agradecidos también a las personas que nos están escribiendo y bueno, y a todo aquel que nos haya oído en directo y a quien nos vaya a oír cuando lo colguemos en breve en la web. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver qué quieres, porque cuando Carmen llama a estas horas es porque hay un problema. Pues... qué suerte.